tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo. Ya sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece cada sábado de 1 a 2 Radio Buñol, aquí en la 107.9 y por supuesto siempre cerca de ti. Roberto Zanón, buenas tardes, compañero. Hola, muy buenas tardes. Bien, Roberto, hoy tenemos aquí a los controles nada más y nada menos que a Raúl Martínez, compañero, ¿qué tal? Hola, compañero, es un placer como siempre estar aquí. Como siempre. ¿Cómo no? Ya sabes que este es tu programa, puedes meter bazo cuando quieras, ¿eh? Muy bien. Eso sí, no nos hables de videojuegos y eso, ¿eh? De películas, películas. No, yo dejaré hablar a los maestros, que sois vosotros en este caso. Y si quiero decir algo, lo diré. Efectivamente. Bien, yo soy Juan Luis Payás y vamos, comentaros una cosa. Si hay una semana de esas en las que tenemos que pasar todos en familia, pues esas son justamente las que vamos a vivir dentro de poco, que son las Navidades, ¿no? Pues bien, a las Navidades es lo que vamos a dedicar este programa, pero no a las Navidades tradicionales. No, nos vamos a centrar en esas películas navideñas que nos muestran otra cara de lo que es la Navidad, ¿no? Ese consumismo, ese agobio un poquito, esa gente que no le gusta para nada las Navidades, ¿no? Efectivamente, esos personajes que odian la Navidad. Sí, hay muchos en el mundo del cine que hay muchas películas de esas que la Navidad pues no la han narrado así como muchos de nosotros la entendemos o muchos la entienden. Por lo tanto, si me permitís, vamos a dedicar este programa, o lo vamos a titular en este caso, a Navidades Negras. Pues sí. Sí, sí. Además, último programa de este año. Efectivamente. El Bueno, el Feo y el Malo. Efectivamente, porque la semana que viene vamos a tomarnos fiestas navideñas. No sé si blancas o negras, pero nos las vamos a tomar. No sabemos si para celebrarlas o para robarlas, como algún personaje de los que tenemos. Efectivamente. Pero tomaremos navidades. Sí. En fin, sacaremos aquí en el Bueno, el Feo y el Malo el apartado más oscuro o menos familiar de estas conocidas fechas que son las navidades. Pero antes de meternos en la Navidad, Roberto Zanón, como siempre, os informará de cómo podéis contactar con nosotros. Sí, dos formas. Básicamente tenemos internet, facebook.com/bfmbsos, o buscando El Bueno, el Feo y el Malo en la barra de búsquedas de Facebook. Y ya somos 140. Sí, señor. Gracias un poco a una campañita que hemos hecho y sobre todo a Jordi Tendero, nuestro oyente número uno por internet. Sí, señor. Tenemos nuestros oyentes número uno por las ondas. En vivo y en directo. Que Ferran y Micheta se disputan, sí. Y Carmen Balaguer se disputan, sí, ese... Sí. Ese puesto, pero por internet no hay duda que Jordi Tendero es el número uno. Efectivamente, nos da muchos consejos, nos da opiniones. Y bueno, y encima nos recauda oyentes, eso estaba muy bien. Estábamos en 110 me gusta y ya vamos por 140, tenemos que llegar a 200. Venga, si hay mucho ahí fan nuestro que les gusta el programa, pues promocionarlo, ¿no? Porque a nosotros nos encantaría llegar a 200, 300. Bueno, a mí no, nos asustaría un poco, ¿no? Tal vez. Bueno. Bueno, quién sabe. A lo mejor nos venimos arriba. Sí, sí, nos venimos a 1000. Bueno, ahí ya sabéis que también podéis encontrar todos los programas grabados que tenemos en facebook.com/bfmbsos. Pero también tenemos esa forma que más nos gusta a nosotros, ese teléfono 96-250-4508, el teléfono de Radio Buñol. Y que está a vuestra disposición pues para cualquier comentario, petición, sugerencia, queja, todo lo que queráis decirnos. Sí, ese hilo directo, ¿no? Por así decirlo, que es el teléfono. Pues nada, chicos, dicho lo dicho, solo queda hacer una cosa, que es subir el aparato, subir el volumen de los aparatos, porque ¡comenzamos! Y como os ha dicho bien Juan Luis, hoy empezamos con Navidades Negras. ¿Qué es eso? ¿Qué va a tener este programa, Roberto? Pues vamos a tener personajes que eso de la Navidad no les hace ni pizca de gracia. No les va mucho, ¿no? Por ejemplo, el Grinch, Mr. Scrooge, en varias versiones, elfos cabreados con Papá Noel, en fin, esos personajes que la Navidad no les dice nada. Vamos a tener a convictos, o sea, a delincuentes que se visten de Papá Noel para realizar sus atracos. Y también vamos a tener a especialistas en Halloween, como Jack Skeleton, que se meten a Papá Noel y la cosa, pues ya te puedes asegurar que sale como sale. Y bueno, y compositores, eso entre otras temáticas, y compositores no nos quedamos cortos. Sí, grandes. Tenemos Danny Elfman, Alan Silvestri, James Horner, Randy Edelman, David Newman, Jerry Goldsmith, Angelo Badalamenti, Michael Convertino y una gran canción, un clásico, Jingle Bell Rock. Para cerrar. Jingle bell rock. Está bien, un programa bastante entretenido por lo que hemos hablado, Roberto. Las Navidades Negras. negras. También recomendaremos dos estrenos, los dos estrenos de Navidad, efectivamente, ¿no? Que se estrenaron ¿ayer? Justamente ayer, y son los que se espera que sean los estrenos de estas Navidades. Ya lo comentaremos dentro de esa sección de recomendaciones. Pues nada, vamos a meternos al lío con ese primer tema. Si me permites, ¿sí? Me gustaría dedicar este primer tema que vamos a poner a mi mujer, Aure, que es su cumpleaños hoy, y que es una película que le encanta, la banda sonora también. Así que muchas felicidades, amor, para ti, esta que vamos a empezar. Luego comentamos la que es. Espero que no sea una pesadilla antes de Navidad. Pues vamos allá con estas Navidades negras. Manera de empezar con la abertura de Pesadilla antes de Navidad. Efectivamente, música de Danny Elfman, ¿no? Sí, y director es Henry Selick, pero es un proyecto 100% Tim Burton, que es el productor y el guionista de la película, y el que llevó el proyecto adelante. Se nota que es un proyecto Burton, ¿no? Sí, sí. Su director, bueno, su compositor de cabecera, ese mundo Tim Burton, ¿no? Y esos muñecos diseñados por él, uh-huh. Esta película fue presentada anteriormente a Disney, ¿no?, como proyecto, y fue rechazada, y después ya cuando se abrió camino en el mundo del cine, pues pudo realizarla. Uh-huh. Contrató a este director Henry Selick, supongo, porque tendría experiencia con animación, y el resultado pues es del mundo de Coraline, ¿no? Sí, sí, sí. Otro mundo también Tim Burton, pero que bueno, que también hizo que lo domina Henry Selick a la perfección. Uh-huh. Y nada, la temática pues es un el país de los monstruos, ¿no? Un uh-huh. poco, ya que Skeleton pues está un poco deprimido con siempre Halloween, ¿no? Y quería probar eso de la Navidad, ¿no? Quiere probar la Navidad y secuestran a Santa Claus, y intentan, o sea, y lo, bueno, intentan, ¿no? Lo sustituyen, ¿no? Y bueno, con unos regalos un poco peculiares. Muy divertida esta película. Como la Lía Parda. Además es un musical también. Sí, o sea, sí. Se puede comentar como musical. La película está muy interesante, está muy bien. Sí. La voz de Jack Skeleton, cuando canta en inglés, es el mismo Danny Elfman. Uh-huh, efectivamente. No cuando habla durante la película, pero cuando canta es Danny Elfman. Uh-huh. Lo he puesto varias veces en la voz también, como en la fábrica de chocolate. También. Sale de fábrica de chocolate, también ha puesto de la voz. Mm. O sea, bueno, hablamos de un tipo, no solo compone, sino que también viene del mundo del rock. O sea, un artistazo. Canta, y bueno, supongo que hasta bailará y todo. Con su gran grupo que hayamos puesto aquí. The Bangles. Oingo Boingo. Oingo Boingo, Oingo Boingo, sí. Oingo Boingo. Era el cantante de Oingo Boingo. Y bueno, se deja aparecer su voz por ahí, por las películas que le encarga Tim Burton. Efectivamente. Pues después de Pesadilla de Navidad, nos vamos a otro personaje pesadillesco. Efectivamente, vamos a ya con el primero de estos que este sí que odia un poquito la Navidad, ¿no? Que Mr. Scrooge. es el principal odiador de la Navidad, ¿no? Este personaje agriado, ¿no? Creado por Dickens y que ha sido adaptado al cine en multitud de ocasiones. Uh-huh. Y no, pues el típico hombre mayor que no tiene nadie, ningún personaje con cariño, ¿no? Uh-huh. Con afecto, y entonces las Navidades pues son una tortura para él. Efectivamente. Yo lo puedo entender. Uh-huh. Sí, una persona que está solitaria, con un temperamento un poco agrio, y que, ¿no?, cuando llega a estas fiestas tan señaladas y tan familiares, que todo el mundo se supone que tiene, tan melosas también. Efectivamente, pues el tío está pues muy mal, ¿no? Fuera de lugar. ¿Cómo? Totalmente. Dice, yo qué estoy haciendo aquí, ¿no? Odio la Navidad, odio que la gente esté feliz, que todo el mundo esté como yo un poquito, ¿no? Por ahí va un poco la cosa. Pero bueno, la verdad que el texto de Dickens es genial, y bueno, las adaptaciones que se han hecho también están bastante interesantes. Y si le sumamos una banda sonora muy poderosa de Alan Silvestri, pues tenemos un resultado buenísimo. Sí, porque adaptaciones hay un bastante, de hecho en el programa de hoy veremos otra. Uh-huh. Bueno, esta ocasión nos hemos guiado un poco por la música, ¿no? Y hemos elegido la versión de Robert Zemeckis de 2009, en la que aparecía Jim Carrey de Mr. Scrooge con un poco recargado de maquillaje, ¿no? Es que Jim Carrey va a hacer doblete. Va a hacer doblete, sí. Es un poco antinavideño Jim Carrey en sí. Luego hablaremos de él, pero bueno, en este caso hace de Mr. Scrooge en esta película Pesadilla, el cuento de Navidad, y música de Alan Silvestri, ¿no? Sí, como no, Robert Zemeckis pues contó con Alan Silvestri. Metemos la cuña otra vez de Oscar para Silvestri, a sí, ver señor, si llega algún año. Y bueno, la banda sonora, pues como siempre, espectacular. Vamos a escuchar, ¿no?, y que hable por ella misma. Sí, el tema principal, sí. menos a Alan Silvestri, en un estado puro. ¿Habéis podido escuchar cómo han aparecido diferentes temas navideños, no? Sí, diferentes villancicos. Como los orquesta, como los... Ya lo he visto también en Polar Express. Aprovecho para decir que es una de esas bandas sonoras que a nuestra oyente Carmen Balaguer le gusta mucho y nos la ha pedido varias veces. Sí. Que también es un poco una película un tanto, no digo antinavideña, pero sí un poco que pierde la fe un poquito en toda esta magia de Papá Noel y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Quería decir también además que, bueno, casi todas las películas que estamos poniendo, bueno, tienen mensaje contra la Navidad, pero al final sí, se reconoce. O sea, al final todo acaba en una transformación, ¿no? En aprender a querer la Navidad, ¿no? Sí, efectivamente. Es el denominador común del programa de hoy, sí. Prácticamente por lo que acabamos de ver. Sí, sí, sí. Además, Alan Silvestri domina todo, orquestando al estilo americano, pero también metía esos corillos así típicos de música antigua. O sea, es un grande, no paramos de decirlo. También el programa, pues un poco va en esa, lo que es la temática, la Navidad, obviamente es una natividad, viene un poquito de nacimiento de Jesús, ¿no? Y cómo pues la gente que no cree en ese ámbito, pues ha creado su propia fecha así alternativa, pues, y se ha creado a Santa Claus y toda esta peña, pues un poquito también. Lo que está claro es que a las personas humanas lo que nos va es la fiesta y está muy bien, y si no crees en algo, pues te lo inventas, algo alternativo. Bueno, sí, se mezclan dos tradiciones, sí. ¿No? Una la tradición de Jesús, como dices, y la otra, pues, las tradiciones nórdicas, ¿no? De San Nicolás, ¿no? Que es el Santa Claus que conocemos, es una tradición nórdica, en fin. Todo lo que conllevan estas fechas, pues, a la mayoría de gente les gusta, pero... Bueno, unos se celebran por una rama y otros la celebramos por otra, y así todos contentos. Pues sí. Bueno, después de Mr. Scrooge, a otro personaje que eso de la Navidad tampoco le hace ni pizca de gracia. Bueno, de hecho ha llegado hasta robarla. Ya te digo. El Grinch. Gran personaje, ese diablo verdecillo, ¿no? Ni le va ni le venga, es que odia la Navidad, en este caso. Sí. Como todo el mundo se lo pasa bien, y él es un bichejo que siempre está también solo, y si todo el mundo se lo pasa en familia y tal, pues nada, todos como yo. Y decide robar la Navidad. Sí, esta película también es una adaptación de un libro infantil que se llama Cómo el Grinch robó la Navidad, escrito por el Dr. Seuss en 1957. ¿No? Más reciente que Dickens, pero también es de un libro infantil. Y como dices, Jim Carrey, en esta ocasión, con más maquillaje aún. Más aún, además tuvo problemas con el maquillaje, cogió una intoxicación, fue un verdadero desastre este periplo suyo haciendo de Grinch, pero bueno, que tuvo mucho éxito también en taquilla. Y como siempre, pues, James Horner, ¿no? Una película de Rod Howard, antiguamente siempre era James Horner. Hasta este año pasado que ha cambiado, pero siempre era James Horner. Pues vamos a escuchar este tema, ¿no? Del Grinch, de... Robando la Navidad, precisamente se llama, y en el cual vamos a poder escuchar al propio Grinch, ¿no? Ahí. Y en Carrie, en estado puro, sí. Vamos a... En inglés, eso sí, pero bueno, el que sepa, y si no, a Salamanca. Vamos con el Grinch. their windows were dark, quiet snow filled the air. All the Whos were all dreaming sweet dreams without care. When he came to the first little house on the square. Come on, Max. It's our first stop. The old Grinchy claws hissed, and he climbed to the roof, empty bags in his fist. He'd slide down the chimney, a rather tight pinch. But if Santa could do it, then so could the Grinch. Got stuck only once, for a moment or two. Then he stuck his head out of the fireplace flue. Shh! A little more stealth, please. Were the little old stockings all hung in a row? These stockings, he grinned, are the first thing to go. Okay, fellas, chow time. All the food up the chimney with glee. And now, grinned the Grinch, I'll stuff up the tree. And the Grinch grabbed the tree and he started to shove when he heard a small sound like the coo of a dove. Excuse me. The Grinch had been caught by this tiny hoo daughter. Got out of bed for a cup of cold water. Santa Claus, what are you doing with our tree? But you know, that old Grinch was so smart and so slick. He thought up a lie, and he thought it up quick. Why, my sweet little dog. The fake Santa Claus lied. There's a light on this tree that won't blink on one side. So I'm taking it home to my workshop, my dear. I'll fix it up there, and I'll bring it back here. Santa, what's Christmas really about? Vengeance! Presents. And his fib fooled the child. Then he patted her head, and he got her a drink, and he sent her to bed. Santa? What? Don't forget the Grinch. I know he's mean and hairy and smelly. His hands might be cold and clammy. But I think he's actually kind of sweet. Sweet! You think he's sweet? Merry Christmas, Santa. Al Grinch, sí, esa pared grande también Horner, y hemos podido escuchar a Jim Carrey en estado puro, ¿no? Sí, estaba el narrador, estaba Jim Carrey y también la niña de la película. Si te fijas un poquito en la música, como es un poco con diferentes temas, que nos muestra un poquito así la locura o diferentes acciones que está haciendo Grinch, ¿no? Y luego el tema ese bonito dulce, que es el tema de la niña, y cómo esta niña le está diciendo: señor Grinch, porque va disfrazado de Papá Noel, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me estás quitando mi árbol? ¿Qué está pasando aquí? Y al final la frase le dice, no olvides a tu regalo del Grinch, porque la niña no sabe qué es el Grinch, ¿no? Va disfrazado de Papá Noel. Y bueno, es muy, muy bonito. Pero está un poco verde, ¿no? Sí, eso sí. El Grinch está un poco verde, pero bueno. Es súper verde. Pero como comentabas antes, ¿no? De estas películas, hasta el propio Grinch al final, pues ama la Navidad, ¿no? Se vuelve más humano, ¿no? Se ve que es una fiesta de estas que nos humaniza a todos un poco, ¿no? Acaba hincando la rodilla, ¿eh? Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. Película, bien, para pasar el rato. A mí me gusta. Mejor para ver en cine que en pantalla, porque con eso colorido y tal queda muy bien en el cine, que no es la televisión pequeña, pero bueno. Bien. Sí, no hay que olvidar que esto transcurre en un mundo imaginado, ¿no? Uh-huh. No como Mr. Scrooge, que se supone que es en el mundo real, sino que el mundo del Grinch es dentro de una esfera de cristal, de hecho. Uh-huh. Es como un mundo fantástico. Exactamente. Pues sí, pasamos a otro aspecto de las Navidades Negras, estar solo en esta fiesta. Exactamente. Eso es un trauma para muchos. Imagínate esa persona triunfadora, ¿no? Que con 30 y pocos años pues lo ha conseguido prácticamente todo. Un hombre guapo, tiene todas las... Ben Affleck. Efectivamente, Ben Affleck. Todas las chicas que él quiere, todo, es un hombre que triunfa en los negocios, es multimillonario con 30 años, pero amigo, llega las Navidades y está más solo que la una. Sí, no tiene familia. No tiene nada, ¿no? Entonces, se siente así un poco pobre en ese sentido y que pues, dice, pues como tengo pasta, me lo arreglo. Y se va a la casa donde él nació, que ahí vivía una familia tal cual, cualquiera, que está ahí James Gandolfini, sí, ¿eh? Tiene sí. su familia allí un poco, que también pues pasan un poquito de la Navidad, pues como tienen problemas familiares y tal. ¿Y qué hace el tipo? Pues coge y se compra la familia. Dice, que no tengo familia, ya verás tú. Dice, os pago tanta pasta porque pasemos una Navidad en familia. Y ahí están, y al final, pues, ¿qué pasa? Pues... Porque se lo pasan en grande, supongo. Hay que ver la película, efectivamente. Hay que ver la película. No, pero está también la otra parte. No tengo familia, Navidad me la compro. Pero qué cosas hacen algunos, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Bueno, este argumento, porque yo la película no la he visto, pero hay una película española muy recomendable que es Familia, de Fernando Lerón de Aranoa, que, bueno, tienen ciertos puntos en común. Pero bueno, esto no deja de ser una comedia romántica a la americana, ¿no? Que con estos tintes antinavideños o de aspectos no tan positivos de la Navidad. Efectivamente. Y música Randy Edelman. Efectivamente, hace un temazo muy, muy, muy bonito. En este caso vamos a escuchar Queriéndote sobre todo. Es un tema muy melódico, un tema de esos que podéis, si queréis, dejar todo lo que estáis haciendo y centraros un poquito en la música porque merece la pena. No sé si hemos dicho la película, porque la hemos descrito, pero... Sobreviviendo la Navidad. Ahí está. Con algunos sobrevive la Navidad como puede, unos solos, otros en familia y hay gente pagando. Si no la tiene... Será Perdinés. Me la compro, efectivamente. Que hemos escuchado la siguiente, ¿eh? Ahora vamos a escuchar Sobreviviendo a la Navidad, la que decía. Habéis dejado todo y os habéis asustado. Ha sido un pequeño fallo mío. Ahora sí que viene. precioso este sí. tema de queriéndote sobre todo y sobreviviendo a la Navidad. Efectivamente. Y bueno, ahora sí, también hablas de Navidad y Roberto, ¿qué te viene a la cabeza? Hay que comprar. Regalo. Además, yo tengo varios pendientes. Efectivamente. Bueno, varios no, todos. Espero que no te pase como el protagonista de la siguiente película. Hay que ser Ostras. Precavido. Yo los míos ya los tengo comprados, por si las moscas. Creo que eso me puede pasar el año que viene o el siguiente. Efectivamente. Hablamos de esta película Padre en apuros, una película que hizo Arnold Schwarzenegger. El mismo hilo de lo que hablábamos. En este caso, un padre que tiene una familia más o menos feliz también, pero que su trabajo pues es importantísimo para él. Un tío muy serio y que llega el momento de la verdad y no le ha comprado nada a su hijo. Efectivamente, estas fiestas, entre otras cosas, entre otras virtudes, ¿no? Pues tiene también ciertos defectillos, ¿no? Y ese consumismo exacerbado, ¿no? Efectivamente. Esa necesidad de comprar regalos para todo el mundo, las legiones que van por los centros comerciales y demás. Eso es lo que sufre Arnold Schwarzenegger durante toda esta película. Efectivamente, yo lo veo así como un poquito de hacer un poco de penitencia, ¿no? Realmente no decimos tantas veces como deberíamos, o nos gustaría decir te quiero y apoyar a tu familia y a tu gente cercana, y pensamos que en estas fechas y haciéndole un regalito, pues un poco lo tenemos todo arreglado. Quizá deberíamos de hacer menos regalos, o hacerlos también, pero decirnos más te quiero, más demostrarlo. Y si no lo dices porque no te sale, pero más demostrarlo, ¿no? Sí, y además cualquier día del año es bueno para hacer un regalo. Efectivamente. No tiene por qué ser en Navidad. En realidad esto es un negocio, como todo el mundo sabe. Y en este caso, pues, no ha sido un padre lo que se supone que tiene que ser, no le compró el regalo a su hijo, y encima su hijo es que quiere una cosa especial, quiere Turboman, que es el robot del momento, que todo padre ha comprado ya para su hijo, que está agotado. Y tiene un problema en el hombre, porque no encuentra ningún Turboman. Sí, sí, y hay un duelo ahí con el otro, con David Arnold, ¿es? Efectivamente, sí, el otro padre que también quiere otro Turboman, porque solo queda uno. La verdad que... por donde lo mires es una comedia de estas que hace Schwarzenegger gracias a con niño ya, pero ya. Que tiene su cosa, ¿eh? sí, o sea, tiene su mensaje, efectivamente tiene su cosa. Vamos a escucharlo. La música de David Newman, un Newman de los Newman, efectivamente, ¿eh? Y además se nota el ramalazo de la familia por ahí. Sí, señor. Vamos a escuchar el tema principal de Un padre en apuros de David Newman. En el sumario vamos con, en este caso, nuestras recomendaciones de la semana. Efectivamente, Roberto, y cuando llegan las navidades hablamos del mundo del cine, que hay. Que también es otro negocio, pues están los estrenos navideños, ¿eh? Sí. Esas películas taquilleras que se supone que van a ser las máximas recaudadoras, ¿no?, de la temporada. Uh-huh. Y tenemos la segunda parte del Hobbit. Sí, la desolación de Smaug. Smaug. ¿Eh? El dragón Smaug. Pues nada, el que viera la primera parte, supongo que la mayoría de nuestros oyentes, pues continuar esa historia. Efectivamente, este libro Hobbit, que es la antesala del Señor de los Anillos, y que decidieron, yo creo que un buen criterio, por lo menos económico seguro, hacerlo en tres partes. Peter Jackson y bueno, and Company. Sí, yo es que no estoy tan de acuerdo, pero es que resulta que no, o sea, han metido más cosas ahí que lo que sí. Es el Hobbit, ¿no? Ciertos relatos de Tolkien que tenían relación y tal, pues los han metido ahí. Entonces no solo es el Hobbit, es más cosas que el Hobbit. Entonces sí, sí que necesita tres partes. Si hubiera sido solo el Hobbit, igual no. Pero bueno, ahí está. Y la música, cómo no... Howard Shore. De Howard Shore, ¿eh? Este binomio, Peter Jackson-Howard Shore, que tan buenos momentos nos ha dado y que continúa la línea pues del Señor de los Anillos también. No estuvo nominada al Oscar el Hobbit precisamente porque utiliza muchos fragmentos ya, muchos temas del Señor de los Anillos. Me imagino que la segunda parte pues será igual. Efectivamente, vamos a hablar que utiliza muchísimo esa banda del Señor de los Anillos, lo que es el leitmotiv, que también John Williams utiliza muchísimo. Y claro, como los personajes prácticamente son... no los mismos, pero algunos sí, pues esos leitmotiv ya venían de antes, de la época del Señor de los Anillos. Por lo tanto, la incorporación que habían hecho en esa banda sonora nueva, pues es realmente el tema de los enanos y poco más, lo que es el dragón, que supongo que ahora sí que tendrá algo más de ricura, no sí, sé cómo vendría me, ahora. Me imagino que ahora estará el tema del dragón y estará el tema del nigromante, que es uno de los relatos que inicialmente solo se nombran de pasada en el Hobbit, que aquí tiene más entidad, y que el que va a protagonizar tanto la voz de Smaug del dragón como el neuromante es el protagonista de Sherlock Holmes, la serie Sherlock Holmes, que me encantó a mí. Es muy bueno, ¿eh? Sí, sí. Que ha hecho en la película esta de Humbercatch. Efectivamente. Ha hecho la película esta de Wikileaks, del tipo este. De Julian Assange. Efectivamente. Vaya. Que lo ha amenazado y todo. Sí. No, pero el actor este es muy... A mí me gusta mucho. Sí, efectivamente. Es algo de nombre impronunciable, Cucumbac, sí. O algo así es. Humberhatch, o algo así. Yo lo descubrí en la serie Sherlock Holmes y me quedé prendado. Tengo que reconocer que no lo conocía, ¿eh? Bueno, yo también igual. Y me gustó muchísimo. Bueno, y Bilbo Bolsón es Watson de la serie. Efectivamente. O sea, que en esta segunda parte del Señor de los Anillos, del Hobbit, perdón, sí. La serie Sherlock Holmes está presente totalmente. ¿Se ve que le gustó mucho Peter Jackson o la produjo él o tiene contactos? Porque tiene muchos de los que intervienen en esa serie haciendo papeles importantes en su versión del Hobbit. Pues ese es el primer estreno importante del día de ayer. ¿Y el segundo? El segundo es 12 años de esclavitud. Una película de estas que están llamadas a ser, según comenta la crítica, una de las grandes ganadoras de los Oscar que vienen, ¿no? O al menos ya es una de las grandes favoritas. Efectivamente, es una película que nos cuenta un poquito la época de la esclavitud. Sí que es cierto que aunque se ha tocado ese tema, pero durante muchos tiempos en Hollywood no se han sacado muchas películas sobre la esclavitud, algunas importantes y tal, pero no que nos mostrara realmente lo que es la esclavitud en sí. Y bueno, ahora parece ser que en esta nueva era con Obama and Company están volviendo a sacar estos temas, porque del oeste pues han salido 500.000 películas, y de la esclavitud pues sí algunas, pero las bueno, tocaban de paso. De Steven Spielberg, sí, que, Amistad que está muy bien. Sí, no, pero que lo que hablamos, que sigue ahí en esta Criadas película. Y señoras, ¿eh? Efectivamente. Ya de la nueva jornada. Sí, en esta película sale Brad Pitt bastante, por lo que cuentan que está bastante bien en esa película. ¿No? Es una película de Steve McQueen, no Steve McQueen obviamente el actor, porque el hombre es este gran director de color que ha tocado varias veces esta temática, y que bueno, que yo creo que puede estar muy muy bien. La música, pues otro de los grandes, Hans Zimmer, sí. Por lo tanto, estamos ahí expectantes y vamos a ver cómo queda el tema. Sí, es una recomendación doble, tanto por las películas en sí, que han sido estrenadas ayer, como por las bandas sonoras. Howard Shore contra Hans Zimmer. ¿Eh? Pues cada uno, supongo que en su estilo, pues efectivamente. Bueno, los dos. Yo puedo escuchar un poquito de momentos musicales y vamos, los ojos cerrados sabemos que es Howard Shore y Hans Zimmer. Me imagino que por la temática será un Hans Zimmer no tan Piratas del Caribe, no. ni Batman, sino que será más... Ese que nos gusta a nosotros, sí. Ese más sutil, más... Pero bueno... Es Hans Zimmer, sin ningún género de duda. No nos aporta nada nuevo, ¿no? Como sí que nos aportó, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho en Sherlock Holmes, en lo que no en la serie, sino en la película. Sí que me aportó un Zimmer que yo desconocía, pero aquí no me aporta realmente nada. Que no me guste ya, partiendo de la base que me gusta mucho Hans Zimmer. Muy bien, pues nada, hasta aquí nuestras recomendaciones de la semana que hoy, de la semana de hoy. Hay que ir al cine si se puede, ¿ya? Se puede. Con el 21% de IVA y demás, es difícil, ya lo sabemos. Pero bueno, ahí están. Efectivamente. Todos, en fin, la, efectivamente, si no les pongan el cine a 3 euros y volveremos todos. Sí. Y el IVA, bájenlo, bájenlo. Sí, eso vamos. Seguimos con estas navidades negras y nos vamos con unos seres que se lo pasaron de cine en unas navidades, haciendo males, pero males danzados. A ver, si yo te hago un regalo, o le hago un regalo a un niño y le digo, no lo toques, no lo pongas a la luz, ten cuidado con él, a ver lo que vas a hacer. No lo mojes, no lo mojes. Y no le des después de comer, después de las 12. Pues imagínate el niño lo que va a hacer, lo va a mojar, le va a dar de comer, o sea, todo lo que le has dicho no lo va a hacer. Pues esto pasa un poquito así en la película, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de Gremlins, de ese gizmo, de esos seres tan bonitos, pero que se convierten en verdaderos diablillos, ¿eh? Efectivamente. Es una película que nació como algo de miedo, pero que bueno, que al final sí que da momentos de terror así un poco tal, sí. Pero al final es entrañable y todo. Por lo menos conforme te vas haciendo mayor. ¿Tenemos una llamada? ¿Perdón? Sí, tenemos una llamada por aquí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hombre, maestro Micheta, ¿cómo está usted? Es que me va la cosa mala ahora para llamaros. Sí. Y a ver, que veo que el programa es navideño. Sí. Pues nada. Pues felicitaros. Muy bien. Y en fin, que sigáis mucho tiempo más con el tema. Y encima os quiero decir una cosa. A ver. En las navidades. Sí. Pues lo habéis dicho muy bien. Es una fiesta familiar. Pero yo he oído muchas veces, como soy más mayor que vosotros, que cuando te tienes que juntar con el cuñado. Ya. Con el suegro, con la tía, que no te cae bien, es también un poco peleagudo. Sí. Entonces llega el momento de sobrevivir a la Navidad, ¿no? O sea, que tiene dos vertientes la Navidad. Sí, sí, sí. Es una cosa muy importante, sí. Pero claro, siempre, eso lo han dicho muchas veces, si te toca que viene el cuñadito que no te cae bien, sí. Las pasas un poco aéreas. Vamos, entonces, bueno, que vas a cenar porque hay marisco y vino, si no... Eso es, pues sí. Sí, hombre, este año está la cosa jodida, ¿eh? Sí, no, ya, pero que fin, oye... A la cita gaitero, que esté de nuevo a la vuelta. Hoy, lo mejor es eso, reunirte, sí. Y, hombre, normalmente nos llevamos casi todos bien. Algunos hay siempre en algún sitio que... Sí, que bueno. No está así. Pero bueno, intentas ese día, pues por lo menos lo que hablamos, esa Navidad también, hablando un poquito al corazón, y oye, eso. Si te llevas mal, pues intentar que te lleves menos mal, eso o por lo es, menos, si eres más rápido, quítale el rocho. Eso es. En vez de decirle algo malo, pues le quitas el rocho y ya está, y quedas muy mejor. Bien, muy bien. Nada, pues nada, oye. Gracias a ti. Que sigáis. A ti. Es que me viene ahora los sábados, estoy un poquito complicado, sí. Ya, pero vamos, intento seguiros, porque bueno. Me hacéis pasar un rato muy bueno. Muchas gracias. Bueno, venga. Adiós. El tío Micheta ahí, como siempre, aportando su granito de arena, que alguno fue el malo. Pues sí. Vamos a escuchar el principio de Gremlins, banda sonora del gran Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith. Me encanta tener a Jerry Goldsmith, el bueno fue el malo. Año 1984, o sea, aún no... Bueno, ya estaba ahí en plena ola, pero fue una de las películas conocidas que hizo... Éramos unos infantes, Roberto. Ya te digo. Éramos unos infantes. 9 añitos. En fin, vamos con estos Gremlins. Thank you. El tema de inicio de Gremlins, ¿eh? Que nos relataba Gizmo, ¿no? Con una música así muy muy entrañable, y luego iba teniendo notas ahí inquietantes, ¿no? Recrudeciendo un poquito el tema, Se me acaba la tragedia ya. Parecen los bichos verdes. Eso es como la transformación un poquito así de la película tiene que ver, ¿no? Como todo muy bonito, y luego de ahí, de esa cosa tan bonita, como se puede crear estos bichos, ¿no? Pues sí, seguimos con estas navidades negras. Efectivamente. ¿Y qué pasa? Que el exceso de espíritu navideño puede traerte malas pasadas. Efectivamente. Hay gente que dice aquello que ¡socorro! Ya viene la Navidad. Socorro, ya es Navidad, ¿eh? Sí. Chevy Chase, ese actor cómico estadounidense muy conocido, en esta película las pasa a canutas. Efectivamente. En su familia, tratando de hacer unas Navidades por todo lo alto, le sale todo mal. Las luces no llegan, su hija pa' aquí, ¿sí? Madre mía, un desastre. Un desastre. Navidades negras total. Como curiosidad, uno de los niños que sale es Johnny Galecki, que es uno de los protagonistas de Big Bang Theory. No Sheldon, o sea, el alto, sino el compañero, el de las gafitas. Y la banda sonora de Angelo Badalamenti, que como veremos es como un pupurri de villancicos, ¿no? Sí, pero muy bien orquestados. Además, nos deja un poco rayados en el sentido de que estamos acostumbrados a conocer un Badalamenti un tanto más oscuro, más intimista, algo más y no quiero utilizar esta palabra, pero bueno, un poco más complicado a la hora de escuchar su música, sí, ¿no? Duro, sí. Y sin embargo, pues aquí, pues la verdad que está bastante acertado. Sí que son temas un poquito tradicionales en sí, pero bueno, hay que unirlos y mezclarlos con gusto, ¿no? Se nota que tiene tablas, tiene sabiduría, aunque luego pues esté especializado en bandas sonoras así más tenebrosas. Efectivamente, te pones a un Angelo Badalamenti en algún tema así de David Lynch o algo de esto que queda como Dios. Pero claro, luego en principio cuando lo vi no lo veía yo poniendo música a una película de estas navideñas o una comedia, pero chico. Pues. Socorro, ¿eh? Socorro, ya es Navidad. Thank you. estaba Angelo Badalamenti adaptando villancicos. Teníamos a este Fireles y al final hemos acabado con Noche de Paz, ¿no? Sí. Como hace su propia versión y demás, ¿no? Y así Chevy Chase pues le pasa de todo en esta película. Como de todo le pasa al elfo de Elf. Efectivamente, porque Papá Noel es un tipo que lo conoce todo el mundo, ¿no? Pero dice que los regalos se los hacen los elfos. Sí. Y los elfos, tío, al final se enfadan, ¿no? Están explotados ahí. Claro. Los pobres elfos. Pobre elfo, al final, pues, alguno que tiene un mal rollito con papi, ¿no? Sí. No sé. Y bueno, y esta película, en este sentido, Will Ferrell, que es otro de estos cachondos, por así decirlo, ¿no? Otro de los cómicos, otro de los que salen del Saturday Night Live, ¿no? Pues uh-huh. Igual que Chevy Chase, uh-huh. Que es un poco más mayor. Will Ferrell es de otra generación posterior, pero un poco en la misma línea, ¿eh? Es un elfo que en realidad no es un elfo y cuando empieza a crecer más que los otros, pues dice, ¿qué pasa? ¿Por qué crezco yo más? Soy un elfo diferente. Y el retorno con su familia, pues nadie cree en la Navidad, ¿no? También. Efectivamente. Un poquito lo que hablábamos en la tónica del programa de hoy, ¿no? Sí. Sale, curiosamente, Tyrion Lannister, Peter Dinklage, el actor que se está haciendo ahora famoso por hacer de Tyrion Lannister, sí, sale de elfo. Para los que todavía no sepan quién es Tyrion Lannister, el hermano del Juego de Tronos. Ahí está. Y nada, la banda sonora muy buena de John Debney, uh-huh. Uno de esos compositores que está, desde hace ya tiempo, pues en buena forma, haciendo buenas bandas sonoras. Sí, en buena forma que Piratas del Caribe la primera suya. Pues o sea, que lo que hablamos. Es la Isla de las Cabezas Cortadas. Me he ido de Piratas, sí señor. La Isla de las Cabezas Cortadas. La Isla de las Cabezas Cortadas es otro pedazo de banda sonora. Y la banda sonora de Jesucristo, la película de... Del de los ojos azules. Efectivamente. De Mel Gibson y Jim Caviezel como actor, ¿no? Y bueno, un tipo que está ahí haciendo cosas muy interesantes y que bueno, vamos a escuchar este temita, ¿no? Sí, el tema principal de Elf, John Debney. El tema principal de Elf. Efectivamente. Muy bien. Pasamos a otra película. En esta ocasión, una revisión, si cuento de Navidad que hemos puesto de Robert Zemeckis, era pues la historia tal cual nos la contaba Dickens. Uh-huh. Hay una adaptación al mundo moderno, uh-huh. que es Los fantasmas atacan al jefe. Efectivamente, ese jefe Bill Murray en ese papel de gruñón que lo hace como nadie. Y de cabrón. Sí, sí. El tipo que... Pues sí, por así decirlo claramente. Que le importa un pepino a su familia, que lleva 30 años regalándole el mismo microondas y la misma corbata a la cuñada y al hermano, y que le importa a la familia, pues eso, un comino, ¿no? Y que bueno, pero algo le pasa. Sí, eso bueno, tiene que cambiar, lo del cuento, claro. De cuento de Navidad, esos fantasmas, ¿eh? Efectivamente. De la Navidad, que atacan al jefe. El fantasma del pasado, el fantasma del futuro y el fantasma del presente. Efectivamente. Todo el mundo hemos visto pues muchas adaptaciones. Uh-huh. Pero esta en especial, pues ya sea por Bill Murray, que el tío es muy bueno, Richard Donner, que es un buen director, uh-huh, y todo está aderezado con la música de Danny Elfman. Efectivamente. Otro grande también, pues éxito seguro. Además, un Danny Elfman en esa época jovencito también, ¿eh? Sí, de primerizo. Primerizo Danny Elfman, que como vemos, no solo compone para Tim Burton y lo hace así de estupendamente. Uh-huh. Pues vamos a escuchar este Mr. Scrooge adaptado a la actualidad, sí, por así decirlo, ¿no? Los fantasmas atacan al jefe. Atacado por los, sí, fantasmas. Tenemos esa noche de paz con un poco de mal rollo, ¿no? Al final. Tenebrosa. Sí. Noche tenebrosa de paz. Sí, bueno, recordar a la audiencia que estamos aquí hablando del programa dedicado a las Navidades, en este caso Navidades Negras, ¿no? Esa Navidad un poco más tortuosa, ¿no? Como la conocemos. Sí, aunque. Sacamos la punta un poco a la Navidad, vamos. Le sacamos punta y luego en casi todas las películas al final triunfa el amor, ¿no? Sí, y sí. El entendimiento. Efectivamente. El buen rollito que hay siempre en Navidad, ¿no? Pero bueno, por lo menos ha habido un aprendizaje de por medio, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Como aprendizaje el del protagonista de la película con que vamos a cerrar, a falta de la canción. Vaya Santa Claus. Vaya Santa Claus. Otro de los cómicos americanos que están ahí. Tim Allen. Que tiene que hacer de Santa Claus. Efectivamente. y bueno, el por qué tiene que hacerlo es un poco, habrá que ver la película, ¿no? Para porque un pobre hombre, pobre acaba siendo padre divorciado, pues le toca tener que hacer de Santa Claus. ¿Por qué? ¿No? También, bueno, esta película es un poco un antecedente en ese punto, ¿no? Que también todo momento llega, ¿no? Y hay que explicar a la niña realmente, hablar de Santa Claus, vamos a dejarlo así, ¿no? Hay un momento que hay que hablar de Santa Claus, ¿no? Y se habla de Santa Claus y ya se deja claro, ¿no? Pues ese momento también, y a partir de ahí, pues el hombre este se encuentra de ser un padre divorciado a tener que ser Santa Claus. Ya te digo. Un poquito así, pues, rayado, ¿no? Pero bueno, una película, pues, interesante, cómica, de esta típica americana, que te hace pasar un buen rato, la verdad. Solo hay que ver el cartel de la película para además darte cuenta de si lo va a hacer bien o mal desde el principio. Sí. Tiene unas pintas el tío. Sí. música de Michael Convertino, que creo que es la primera vez que ponemos aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Debuta con nosotros, sí. Michael Convertino. No es muy conocido, pero... vamos a escuchar este tema principal de Vaya Santa Claus, porque no está nada mal. No está mal, ¿no? clásico, ¿no? Sí, Michael sí. Convertino, ¿no? Sí, además que hablamos de clásico muy Tchaikovsky un poquito, ¿no? Sí. Muy cascanueces, tal vez. Sí, mucho, mucho. Este es Michael Convertino. Michael Tchaikovskino. Sí, señor. Pero bueno, es bueno dejarse influenciar por los grandes talentos, ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Sí, está bien. Y bueno, pues hemos llegado al final de este programa, que también es el final del año del año del bueno, el feo y el malo, ¿eh? El último programa de 2013, volveremos con fuerzas renovadas en enero, en sí. 2014. Sí, porque el sábado que viene nos vamos a tomar ya nuestras vacaciones navideñas. No sé si blancas o negras, esperamos blancas, ¿no, Roberto? Sí, o este gris, sí, intentaremos sí. que sea gris tirando a blanco. Efectivamente, sabemos que empieza de un color, pero siempre acaba en blanco, porque hay que pues tener sí. esa ilusión, ¿no? Pasaremos por el momento consumista, pasaremos por el momento por Scrooge, pero acabaremos pasándonolo muy bien. Acabaremos tomándonos juntos algo, ¿no? Y sí, sí, vamos, sí, acabaremos muy bien el año, ¿eh? Y descansando, creo yo. Y bien, y cargando las pilas y eso, y ya, deseando que venga este 2014 también un poquito. Y esto lo hacemos intensivo, pues a toda la audiencia, que pase unas buenas navidades. Efectivamente. O lo mejor que puedan. Efectivamente. Con lo que haya, que sea una piedra, reúnete con los tuyos, dile lo mucho que le quieres, estemos juntos y seamos felices, que estemos cuatro días. O pégate un viaje donde te apetezca, o sea, lo que hagas, al que le gusta la Navidad, que disfrute de ella, y al que no, que huya de ella y se lo pase muy bien, pues en lo el que viaje hagas, efectivamente, disfruta, ¿no? Deberíamos de tener las navidades 365 días. Pues sí, disfrute. Esto era lo que querían hacer los protagonistas de la película con la canción que vamos a cerrar. Sí. Bad Santa, que esta sí que es una comedia negra, con bastante mala leche. Sí, señor. Billy Bob Thornton, solo te digo eso ya. Sí, Billy Bob Thornton disfrazándose de Papá Noel, compañero Tony Cox, ¿no? Que es un enano negro que hace de elfo, sí. Y aprovechan el disfrazarse de Santa Claus y de elfo para entrar en unos grandes almacenes y robar la recaudación. Aparte que este pasante lo tenía todo el tío, alcohólico, mujeriego, pasa de vuelta de todo. Lo tiene todo, tío. Hay una escena muy buena, solo contar eso, que va, claro, él quiere ser Santa Claus y tiene que hacer un cursillo de Santa Claus, no puede ser cualquiera, ¿no? Vaya elenco de Santa Claus que hay en ese cursillo. Dios mío. Lo peor de Nueva York que está ahí metido. Bueno, en fin. Bueno, es divertida. A mí me gusta, la verdad. Película dirigida por Terry Zwigoff, uno de directores más conocidos de la esfera independiente. Uh-huh. O sea, no muy conocido, pero uno de los que están ahí. Uh-huh. Y producida por los hermanos Coen. De hecho, la historia es de los hermanos Coen. Por eso el argumento. Es muy buena. La idea es muy buena y la película tiene puntos muy buenos y un humor muy negro. Sí. Y en la banda sonora pues aparecen pues las típicas canciones de Navidad. Sí, y en este caso queremos en un clásico, Roberto, sí, ¿no? Para acabar el programa. Un clásico, como hay tantos otros en la película, pero nos hemos decantado por Jingle Bell Rock, esta canción de Bobby Sherman. Así que con el Jingle Bell Rock nos despediremos hasta el año que viene. Raúl Martínez, un placer tenerte a los controles hoy en nuestro último programa de 2013. Igualmente, chicos, un placer y espero que os vayan bien las Navidades y que volváis pronto, por supuesto. Sí, claro, aquí estaremos. Tenemos mono del bueno, feo y malo. Gracias y, bueno, un abrazo. Juan Luis Payás, como siempre, un placer aquí estar contigo y hacer programa. Pues mira, yo también es un placer estar aquí contigo, Roberto, me lo paso muy bien. Y lo único que intentamos es que la audiencia se lo pase bien también, ¿no? Tampoco escuchando buena música de cine. Enseñar a nadie ni nada, pasar un buen rato, compartir esta afición que tenemos nosotros con la música y nada. Y me despido yo también, Roberto Zanón, pues hasta el año que viene, en esta ocasión. Recordemos que se les quiere o no. Sí, recuerda. Recordad que se os quiere. Pues nada, nos despedimos hasta el 2014 y eso, paséis unas buenas navidades con este Jingle Bell Rock. Jingle bell rock, jingle bell swing, and jingle bells ring, snowing and blowing a bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells chime in jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. Up your feet jingle around the clock. A mix and a mingle and a jingle and beat. That's the jingle bell rock. Now, giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle in a jingle and beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell.